El amor de nosotros es más grande que el cielo, es más grande que todo, es más grande que el mundo. El amor de nosotros, que el mar es más profundo. Yo lo quiero por puro, yo lo quiero por bello. El amor de nosotros, yo muy dentro lo llevo. Por ser tierno y sincero, yo no quiero perderlo. Si acaso el cruel destino de mi vida te apartara, que venga la muerte y que me lleve. De este mundo sin ti no quiero nada. De nosotros es más grande que el cielo, es más grande que todo, es más grande que el mundo. El amor de nosotros, que el mar es más profundo. Yo lo quiero por puro, yo lo quiero por bello. El amor de nosotros, yo muy dentro lo llevo. Por ser tierno y sincero, yo no quiero perderlo. Si acaso el cruel destino de mi vida te apartara, que venga la muerte y que me lleve. Este mundo sin ti no quiero nada.